La vida plena está al alcance de la fe. ¿Puede haber oferta más globalizada? ¿Ofrecimiento divino más gratificante? Ahora comprendo mejor la invitación a que nos sentemos todos alrededor de la mesa de la vida. Dichosos los invitados a la mesa de la vida, la cena del Señor. Vengan todos los heridos en el camino de la vida. Es gratis para todos, en todos los altares del mundo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La pregunta a invitación llega como voz que anuncia al mismo tiempo la respuesta. No está aquí. Ha resucitado. ¿Ha resucitado? No es desvarío. ¡Ha resucitado! Al principio, ayer, hoy, hay miedo, dudas, incertidumbre. Luego, asombro, confianza, aceptación, compromiso. La resurrección de Jesucristo es el anuncio de vida por excelencia. Repito, no es delirio, de algunos despistados. Es la vida que bulle en las entrañas críticas de la vida. Imposible para los que buscan entre los muertos al que está vivo. Posible para el que cree y busca entre los vivos al que vive. No es delirio, no es pérdida de piso. Es el anuncio de vida por excelencia. Es la oferta de posibilidad de vida nueva para toda persona en cualquier entorno, en toda situación. Con la resurrección de Jesucristo, la vida cobra una orientación distinta. La plenitud del amor misericordioso al alcance de la fe en el resucitado. Creer en el resucitado es creer en el valor de la vida, de toda vida. El que cree en él, anuncia la vida, celebra la vida, se compromete con la vida. Creer en el resucitado es soñar en la posibilidad de un mundo nuevo y trabajar por hacerlo realidad. Es anunciar gozosamente un ambiente y un orden nuevo basados en la fuerza del amor misericordioso. Este es el día que hizo el Señor. Domingo a domingo iremos saboreando la oferta de vida del resucitado para todos los que habitamos en esta casa común. ¡Muy felices Pascuas de Resurrección! Domingo, un gran domingo, sin ocaso. Felicitémonos, hoy más que nunca. Anuncian a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya.